perdón. Me voy, adiós. Me voy, solo hay dolor, dolor, dolor. Perdón, me voy, adiós, amor, lo sé, soy yo, lo siento, me voy. Y tú, tú, tú, amante de ocasión, te robo el corazón, pero al final me voy. Perdón, me voy, adiós, me voy, lo sé, soy yo, lo siento, me voy.